Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Bienvenidos a Rebobinado. Por acá te habla Isis Arcila y Anthony Varez. Y hoy estaremos hablando de lo que es el festival Coachella. Posteriormente hablaremos un poco también de lo que es la banda Cranberries, irlandesa, ¿no? Sí, Irlanda del Norte. Ay, del Norte específicamente. Y por último, estaremos comentando lo que fue el disco Human Clay, que la semana pasada cumplió aproximadamente 26 años de su salida. ¿26 años? Noventero. No puede ser. Exacto. Estoy vieja. Todo esto y mucho más dentro de pocos minutos. Mientras tanto, vamos con las efemérides del metal. Tenemos que para el lunes 3 de octubre del 2000 tenemos lanzamiento del disco Warning de Green Day. Para el año 1995 tenemos lanzamiento del disco Adrenaline de Deftones. En el año 1994 lanzamiento del disco Life at the Hammersmith de Twisted Sister. Para el martes 2005, 4 de octubre, lanzamiento del disco Besides Rarities de Deftones. Un disco donde incluyen rarezas que no estaban incluidas en los demás discos. Vale. Luego en el 2005 tenemos lanzamiento del disco Epic and Other Hits, Fight No More. Luego en el 99 tenemos lanzamiento del disco From Here to Eternity, no es la canción de Maiden por si acaso, este es un disco en vivo de The Clash. 4 de octubre de 1999 tenemos la muerte de Eric Brodeckfist, batería de Immortal y Gorgoroth, por una sobredosis de drogas. Normal. Sí, normal. En el año 1995 tenemos lanzamiento del disco Joe Satriani del mismo Joe Satriani. Para el miércoles 5 de octubre de 2011, lanzamiento del disco Biophilia de Björk. Para el 2011, lanzamiento del disco Thug Love, Best of Ballads de Aerosmith. Para el 2004, lanzamiento del disco Grandes Hits, volumen 1 de Korn. Para el año 1993, lanzamiento del single Territorio de Sepultura. Ahora, súper. Viejísimo. Súper y viejísimo. Ajá. Luego, el jueves 6 de octubre del 2017, lanzamiento del disco As You Were, de Liam Gallagher. Luego tenemos el 2009, lanzamiento del disco Sonic Boom, de Kiss. En el 2008, lanzamiento del disco Dig Out Your Soul, de Oasis. En el 2008, tenemos también el lanzamiento del disco Live on the Shit Stadium, de Clash. En el 2006, tenemos el lanzamiento del disco Song from the Labyrinth, de Sting. En 1998, tenemos el lanzamiento del disco Against the Sepultura. En el año de 1998 tenemos también el lanzamiento del disco 4 de Cypress Hill. Y lo que fue el día de ayer, viernes 7 de octubre de 2016, lanzamiento del disco Revolution Radio de Green Day. Luego tenemos en el 2003 lanzamiento del disco Stone Beat Forever de Motorhead. Y para terminar, 2003, lanzamiento del disco de Millennium Collection, The Best of Motley Crue, de la banda Motley Crue. ¿Qué tenemos para hoy sábado? Bueno, y hoy es sábado 8 de octubre, pero del año 2013, lanzamiento del disco The Paradigm Shift de Korn. 8 de octubre de 2002, lanzamiento del disco Bones de Jon Bon Jovi. En el 94, lanzamiento del disco Crossroads de Bon Jovi otra vez. Lanzaron un mismo disco el año siguiente en la misma fecha, ¿qué te parece? O coinciden en las mismas fechas, mejor dicho. En el mismo día y mes. Exactamente. El 2014, lanzamiento del disco Sons of Innocence de U2. En el 2012, lanzamiento del disco Monster de Kiss. 2007, lanzamiento del disco Famous de Puddles of Mudd. Que yo le he hablado bastante de este, de esta banda y disco a Anthony Varez y no se acuerda. No. No se acuerda. Todavía no. Ok, 2007, lanzamiento del disco de The War Chits de Megadeth. 9 de octubre del 78, lanzamiento del disco Killing Machine de Judas Priest. Y el año 40 estaría naciendo John Lennon, ¿qué te parece? Tendría como aproximadamente 80 y pico de años, algo así, 82, 84 por ahí. Estaría bien. Si estuviera vivo, hubiese llegado como matarme hasta a estar vivo a esta fecha. Yo sinceramente no creo, de verdad. ¿Tú te imaginas que estuviese vivo John Lennon en estos momentos actualmente y se reuniera con McCartney? Brutal. Genial, genial, genial. Pero bueno. Sería súper brutal. ¿Tú sabes por qué digo que no creo? Porque no sé. No sé qué clase de vida le habrá dado Yoko Ono, por ejemplo. Con todas esas locuras que está haciendo ella ahorita. Pero está viva. Sí, está viva. Bueno, sí. Podría ser. Sí, sí. Ellos no eran así de drogas así tanto. Creo que era de la vida más así natural. No de excesos. Sí, es verdad. Bueno, no sé. Vamos a ver, pues puede ser. Rebobinado conciertos. Ok, ¿y si has escuchado de Coachella? No, de hecho cuando dijiste el festival dije, ah, no. Ah, ¿Coachella? ¿Qué? Coachella. No. Okay. Bueno, hace poco estaba viendo un documental y me da risa porque mucha gente le pregunta, ¿has escuchado Coachella? La gente, sí, no. Y ellos empiezan a tomar varias referencias de cortos de videos. Y una que me llamó la atención fue el presidente Barack Obama. En una declaración que estaba haciendo, no recuerdo cuál era el contexto, pero él dijo, por favor, esto no es una fiesta, no lo es, esto tampoco es Coachella. Es decir, que Barack conocía a Coachella. Y eso es lo que van a conocer en el documental, entre otras personalidades que hablan también de Coachella, lo mencionan, lo nombran. Entonces este festival es conocido como el Festival de Música y Artes de Coachella Valley. También conocido simplemente como Festival de Coachella. Es un gran festival de música que se lleva a cabo durante 3 días en la última semana del mes de abril en Indio, California, Estados Unidos, en el Valle de Coachella, que es un desierto de paso. ¿Cómo hace la gente con el calor? Cabe destacar que, queridos escuchas, ahorita en estos momentos nos estamos muriendo del calor y por eso que tenemos el aire acondicionado prendido. Por lo general apagamos todo para que no se cuele ningún sonido, pero es que no. Lo siento, entonces ya va, necesitas acordar a eso. ¿Cómo hace esta gente en un desierto? O sea, no sé, lo bañarán todos con manguera, llevarán a los bomberos y no. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahorita, pero sí lo preparen. Y el otro es el Burning Man, el hombre en fuego, el hombre en llamas, que estábamos hablando la otra vez. ¿Te acuerdas? Que lo hacen también en el desierto, también lo preparan. Pero bueno, Coachella es el más preparado de todos. El festival reúne a géneros musicales como rock alternativo, indie, rock, hip hop, electrónica y K-pop. Hasta actualizados están esta gente. Tenemos que en este festival ha habido asistencia hasta 250.000 personas, recaudando el máximo de 114,6 millones de dólares. Oh, increíble. O sea, no es un festival así tan cual que pase por debajo. Ya está llegado a formar parte de lo que ha sido el festival del Big Four. Recordemos ese festival del Big Four que se sacó un video especial, que era la reunión de los cuatro: Megadeth, Metallica, Slayer y Anthrax. Ellos también llegan a estar allí. Interesante. Entonces, bueno, aquí la historia se trata más que todo que los organizadores se esforzaron por recrear festivales de música europeos con pequeñas multitudes en un gran escenario con muchos tocadiscos, al contratar actos basados en el arte en lugar de la popularidad de la radio. Coachella se ganó el título de el anti-Woodstock, porque quería romper con toda esa cuestión. Woodstock era solamente una tarima y mucha gente. Aquí no, aquí queremos hacer algo diferente, llenando el espacio con muchos elementos, como pueden ser pequeños o pequeñas presentaciones circenses, entre otros actos. Bueno, yo digo que al mismo tiempo imitando los festivales europeos. Sí, pero en esa época quería como que romper un poco con lo tradicional de Estados Unidos. Ah, vale. En ese aspecto. Sí, están imitando los festivales europeos. Sí. Bueno, un ejemplo. El primer evento transcurrió sin contratiempos. Hubo multitud que estuvo, ¿sabes? Como que, bueno, vamos a comportarnos. Se diferenció mucho lo que fue la presentación de Woodstock 99. ¿Sabes? Que hubo violencia, destrucción, rompieron cosas. Y bueno, en Coachella fue lo diferente. Con el tema de la temperatura, hubo temperaturas superiores a los 100 grados Fahrenheit. ¿Qué? Y yo moviéndome aquí de calor, ¿no? Y la otra situación interesante es que la decisión de la persona o las personas que asistieran de a cuál acto asistir. ¿Por qué? Porque había más de 80 actos. No, vale, ya eso es... Esto es una feria, es una feria. Sí, definitivamente, es una feria. Entonces, bueno, tenemos que este festival ha crecido, ha traído apoyo de varios estados de Estados Unidos. Y bueno, tanto así que la principal música o el principal festival de música de pop del país ha sido considerado por lo que ha sido la crítica. Rolling Stone lo denominó el mejor festival de música de Estados Unidos. Entonces tenemos que el festival tiene prácticamente un gran apoyo y una gran coalición en cuanto a lo que es la formación y lo que ocurre en ella. Posterior tenemos que la capacidad ha ido creciendo progresivamente de 99.000 a 125.000 espectadores. Impresionante. No, es impresionante. Ok, aquí hay un tema interesante que se trató en Coachella. Que en el 2018 un informe de la revista Teen Vogue describió el acoso y la agresión sexual desenfrenada en el festival. Y la autora de esta revista que hizo este titular, este comentario o este artículo, manifestó que cuando ella fue al festival fue manoseada 22 veces en 10 horas. A ver, vamos a analizar esto. Primero, ¿en qué sitio se ubicaba ella? Por lo general, cuando pasan esas cosas es que o te elevan porque estás asfixiando y te pasan por el público, o estás adelante y te están aplastando. Es correcto. Sin embargo, para ella esto no fue aceptable, sino que más bien, si la persona quiere disfrutar el festival en cualquier lugar, no debe ser ninguna mujer acosada. Exacto. En respuesta a esto, se anunció una nueva iniciativa en enero del 2019 llamada Everyone, cada uno, que comprende recursos y políticas de los fans para combatir la conducta sexual inapropiada y mejorar la respuesta al festival a tal comportamiento. Es decir, vamos a hacer una campaña para que, mira, vamos a respetar, o sea, todos estamos disfrutando y vamos a hacer las cosas bien. Claro, exactamente. Por ejemplo, mira, yo te voy a contar una anécdota mía. Bueno, no mía, sino que, a ver, cuando fui a Iron Maiden, fui con otros amigos, y otros de estos amigos tantos que uno siempre ha tenido en el mundo del metal, rock y todo este tema de los conciertos, tenía adelante una chica, a ver, veinteañera, algo así. Cargaba a la niña, una faldita muy cortica, normal, puede vestirse como le dé la gana, ¿no? Pero entonces ella estaba adelante y, como te imaginarás, fue Iron Maiden. La gente estaba siempre echándose adelante, hacia adelante, hacia adelante. De hecho, lo confieso, yo fui una de las que me salté, la población general al VIP. Lo hice. Entonces, eso generó más que las personas de atrás hacia adelante empujaran demasiado hacia la tarima. Es decir, o sea, por ejemplo, menos mal que Iron Maiden son unas personas que montan su propia tarima y su propia cosa, porque si no, yo pienso que esa tarima se hubiese caído. Entonces, bueno, esta chama se estaba asfixiando horrible allá adelante. Entonces él le dijo a este pana: por favor, elevame, sácame de aquí que no aguanto, me voy a sentir como voy a morir. Entonces él, estás claro que te van a meter manos, te van a poder. Y él ya dijo: sí, no me importa, me voy a morir. Y lamentablemente se le pasó. La elevaron a ese, por eso que te hago el comentario. La elevaron a para que la pasaran entre manos, para que la sacaran a ella, y bueno, le pasó todo ese tipo de cosas. Lamentablemente, eso pasa en esos conciertos multitudinarios. O sea, aparte que no solamente a que más nunca en tu vida puede ser que corras con la suerte para el agresor, que no te van a ver la cara, estás drogado y estás alcoholizado. O sea, lamentablemente esa es la realidad de muchas personas que van para esos conciertos. Y cuando van de esa manera, que no se les critica que puedan vestirse de esa forma, es su decisión si se quiere vestir, o sea, no es problema de nosotros. Es el simple hecho que la cultura, no solamente de acá, podemos hablar de Venezuela, sino de otros lados, es que quieran aprovecharse de la chica al manosearla. Por eso vemos a veces que las parejas siempre las tienen al frente de ella. Ajá. Como que o están así entre varios chicos rodeándola para que, mira, mosca, pues, no hay ningún problema. Pero las que van solas, van así en a ver qué es lo que sucede y cómo les va. Bueno, con relación a esto, en el festival se pusieron a disposición embajadores de seguridad para dirigir a los asistentes a consejeros profesionales, y se agregaron ubicaciones especialmente marcadas para que los asistentes busquen servicios o informen incidentes de conducta sexual inapropiada. Era uno de los objetivos del programa el decir, por ejemplo: estamos tomando medidas deliberadas para desarrollar una cultura de festivales que sea segura e inclusiva para todos, de manera que todos puedan disfrutar el festival de la manera más plena. Bueno, en otro aspecto, en el 2020, un documental que describe los 20 años de historia del festival Coachella, 20 años en el desierto, fue lanzado en YouTube y todavía sigue gratis en YouTube. Al parecer está en formato, obviamente, en inglés, pero también es subtitulado en español. Aparte, bueno, Coachella se ha hecho conocida por la variedad de prendas distintivas que usan los asistentes, que incluyen principalmente combinaciones eclécticas de colores, materiales y préstamos étnicos. O sea, tipo festival de cosplay de anime, una cosa así. Bueno, lo último, que es el préstamo étnico, ha resultado en una reacción violenta con respecto a la apropiación cultural, particularmente por los no nativos, que usan tocados y pintura corporal inspirado en los nativos americanos, así como elementos afroamericanos y asiáticos. Y bueno, por último, en los años posteriores, el éxito de Coachella, como otros festivales, ha seguido su paso, copiando su formato como festival destino, con múltiples escenarios, atracciones, artes y camping. Ahora, bueno, porque ha sido tan importante, veamos un poco los artistas. ¿Quiénes han estado aquí? Rage Against the Machine, Tool, Chemical Brothers, Massive Attack, Jane's Addiction, Bjork, Oasis, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys, Iggy Pop, Radiohead, Coldplay, Nine Inch Nails, Depeche Mode, Daft Punk, Roger Waters, Prince. En esta de Prince hubo pérdidas por altos precios en cuanto a lo que fue también Roger Waters. Además tenemos Paul McCartney, The Killers, The Cure, Franz Ferdinand, Gorillaz, Jay-Z, Muse, Kanye West, The Strokes, Dr. Dre, Snoop Dogg. Hubo una presentación esta misma de Dr. Dre con Snoop Dogg con Tupac Shakur en holograma. Blur, AC/DC, Madonna, Guns N' Roses con sus miembros originales. Esto fue cuando Axl tuvo la caída, que tenía la lesión de la pierna y estuvo como un tipo de silla así de trono cantando porque no se podía levantar. Okay. Entonces, está el video por allí también en YouTube. También en este momento fue que Axl es nombrado vocalista de AC/DC. Interesante. Fue por un tiempo vocalista de AC/DC. Bueno, también tuvo su presentación con AC/DC allí cantando. Lady Gaga, en su presentación filmaron escenas de la película Nace una Estrella. Ajá, fue reciente. Fue reciente, sí, exacto. Beyoncé, que vi los videos y eso fue una locura. Eminem, Tame Impala, Ariana Grande, el grupo K-pop femenino Blackpink, entre otros. Y es bastante ecléctico, literal. Ah, una amalgama de géneros y estilos que de verdad complace y satisface el mundo. Y por ello es que en la comunidad de festival es un festival reconocido y bueno, ya mencionado. Ya saben entonces, Coachella, hay que estar pendiente. Coachella, hay diversas bandas que se pueden conseguir en YouTube, sus presentaciones son geniales, el ambiente, la atmósfera, todo, vale la pena de verdad echar un vistazo a lo que es Coachella Festival. Interesante, súper, súper genial. No, realmente no me había prestado atención a este festival. Interesante. Okay, ya sea para la próxima. No, de hecho lo que me llamó la atención, incluso que hayan grabado parte de las escenas de Nace una Estrella. Sí, ¿no? Imagínate lo que era la presentación de ella allí. Dijeron, mira, este es el momento, vamos a sacar aquí los momentos del público y todo lo demás para la filmación, porque este es espectacular, aquí está la vibra, la energía, todo. Claro, y estoy pensando como equipo de producción el dolor de cabeza, ponerse de acuerdo con todo el mundo. Ya va, mira, ven acá, ven en la pega. Vamos a ver cómo hacemos con estos planos. Pues sí. Interesante, ¿no? Bueno, de hecho, por ser un festival muy, muy grande. Esto es Rebobinado. We're walking for- Rebobinado Bandas. Ok, hoy entonces tenemos a Cranberries. De Cranberries, ¿qué te parece? ¿Qué? A ver, por ejemplo, vamos a empezar por las anécdotas. Cuando yo supe de Cranberries, yo estaba de camisa azul, noveno grado, octavo grado, no recuerdo bien, pero sé que estaba de camisa azul. ¿97, 98? No. ¿Más? O sea, 95. Sí, por allí, o sea, a ver, cuando ya ellos se hicieron mundialmente famosos, con Zombie, con Linger, con Dreams, que vamos a hablar ahorita, porque pasaron desde 1989, cuando estábamos nosotros niñitos. Ellos claro. Siendo unos adolescentes. Bueno, o sea que ya tenían disco antes de haber sido famosos para esa fecha, 90, 91. Sí. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de ello. Zombie, de hecho, fue el tema más conocido mundialmente por Cranberries. A ver, el que no conozca mucho Cranberries, pues ha escuchado Zombie. Ese es el Nothing Else Matters de Metallica. Exactamente. Switch All the Mind de Guns N' Roses. Exacto. Entonces, es una locura. Fue el himno como tal siempre de presentación de Cranberries. Entonces, bueno, fue una banda irlandesa de rock alternativo que estuvo activo desde el 89 hasta el 2019. Lamentablemente todos conocemos que el 2018 falleció Dolores, que es su vocalista. Fundada en Limerick, se llama la capital justamente de Irlanda del Norte, desde el 89 con el nombre de The Cranberries Soul Us. ¿Qué te parece? Te tengo ese dato. Se llamaban The Cranberries Soul Us. O sea, yo cuando leí la cuestión dije, no pega en lo absoluto. Entonces, no. Claro, llegó Dolores y dije, déjame, quítame esa vaina de Cranberries, ya, quédate. De Cranberries, porque le colocó, digamos que el IES para plural. Es correcto. Y así como que acortaba y una palabra mucho más práctica, el say us. Exactamente. Entonces, bueno, saltó la fama internacional en la década de los 90. Por eso yo te decía, cuando yo escuché de Cranberries, o sea, que llegó el sonido de Ven a Venezuela de Cranberries, ya estaban famosos con Linger, con Zombie. Es que Zombie fue una locura. Pues yo digo que Linger no, Dreams. Dreams era la canción típica de todos los trailers de las películas románticas. ¡Horrible! Es que yo me calé Dreams y yo que ya va. ¿De dónde sale? Cranberries, ya. Sí, es que ahora las canciones ellos pegaron en todos lados. O sea, no hubo ningún otro lugar que estuviese. No, bueno, ¿qué? En la radio se escuchaba. ¡No! Se escuchaba en todas partes. Y por eso recuerdo mucho a Dream como la canción de los trailers de la película romántica de los 90. ¿Y qué me dices del corito? Oye, ese pedazo de la canción, recuerdo que siempre estaba a veces en los fondos de ciertos programas de radio, por ejemplo aquí en Venezuela. Sí. Que había, por ejemplo, una escena, algo que ellos montaban, ponían en fondo y sonaba la canción. Sí. Hasta el punto que tengo otra anécdota. Bueno, siempre tenía anécdotas acerca de sus bandas y sus cuestiones. Yo a los 18 años estaba trabajando en una tienda en el municipio de Guacara, en Carabobo, aquí en Venezuela, para quienes están fuera del país. Con mi mamá, antes de estudiar en la universidad. Y entonces en la tienda, esta tienda estaba dentro de una macro tienda, en un centro comercial que se llama MF allá en Guacara. Todos los días en la mañana, cuando abría la tienda, sonaba la canción de Cranberries. Tú mira, tú mira. Y yo dije, no puedo hacer esto. Te basta. Ya. Entonces mi mamá, ¿pero qué canción es esa? Porque todo el tiempo la ponen. Y yo, mamá, lo que pasa es que no tienen otro CD. Y la ponen, y la ponen, y la ponen. La primera que sonaba era la canción de Cranberries. ¿En serio? Era comiquísimo la vaina. Y que ya vaya, esta gente le voy a quemar un CD. Por supuesto, en la época que, ajá, la quemadera de CD por todos lados. Entonces, claro, cualquiera agarraba, ¡ay, chatarritas, vente! Y estaba la canción de Cranberries. Chatarritas de Cranberries, ya sabemos entonces. Exacto. Entonces, bueno, saltó la fama internacional justamente en los 90 con el debut de, lo voy a decir en español porque en inglés es un poco largo. Todos los demás lo están haciendo, ¿por qué nosotros no? Este título lo colocó Dolores O'Riordan, justamente la vocalista de Cranberries, porque ella decía que en la época de los 90, cuando ellos estaban saliendo como grupo o como agrupación, todos estaban sonando en la radio, todos estaban grabando discos, todos estaban siendo conocidos por los medios locales, por los medios que estaban cercanos también internacionales en Europa. Entonces Dolores decía, pero nosotros también lo podemos hacer, tenemos talento. Entonces, bueno, a propósito colocaron el nombre del álbum. Entonces resulta que lo hicieron mucho más que todas esas bandas que estaban sonando en aquel momento, que ellos mismos eran fanáticos. De hecho, estuve investigando y yo ni la que anoté acá, porque no es conocido, pero ni por nosotros, ni por mucha gente. Sí. Eran unas bandas muy conocidas dentro de Irlanda del Norte y en Europa. Entonces resulta que Cranberry fue la que rompió la liga como tal. Y bueno, se convirtió en un éxito comercial, vendiendo más de 5 millones de copias solo en Estados Unidos. 5 millones de copias. Solo en Estados Unidos. ¿Te imaginarás cuánto vendieron en Europa? Claro, ahí se nota. Ahí se nota que porque no podemos nosotros hacerlo. Asimismo, fue uno de los grupos de rock más exitosos de los años 90 y vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. 40 millones de discos. Nah, Dios, es bastante. O sea, sí. 90. Cranberry entonces ya era comparado con la fama de quién? De Nirvana en esa época y me superaba. ¡Uf! Sí, porque total, porque, ajá, por ejemplo, Nirvana era la banda como tal de grunge en la época y también que rompió con muchas cosas que no solamente era grunge. Entonces, fue conocido Nirvana por muchas personas que no les gustaba o eran adeptas precisamente de rock. Pero imagínate, Cranberries, aparte de ser rock pop, rock alternativo, también le gustaba a muchas otras más personas. Entonces era completamente lógico que fuera un éxito comercial. Un rock alternativo que verdaderamente le encantó a todo el mundo. Y se dejó colar increíblemente. De hecho, a ver, Dolores comenzó, vamos a hablar un poco de Dolores también, porque, a ver, primero empezando por el nombre. A ver, Dolores, bueno, se hubo mucho, no sé, bullying de tiempo después acerca del nombre de Dolores O'Riordan. Y más cuando, bueno, lamentablemente su fallecimiento y ya, Dolores, sí, sobre el museo de Dolores. Entonces, qué chiste tan malo. Todos los chistes, los memes que tenían por allí, que Dios mío, qué mal. ¿Dolores es el mismo significado en inglés de Irlanda? ¿Dolores significa Dolores allá? No. Okay. Pero entonces, bueno, llevaba este nombre porque sus padres eran sumamente religiosos, ortodoxos, cristianos, católicos, apostólicos, pero terriblemente, horriblemente, al punto de que su mamá quería que ella fuese monja. Imagínate. ¿Qué cambia? Horrible. Me hiciste bien, Dolores. Sacaste a la luz todo lo que era tu ser y todo, y nos repartiste y nos regalaste a todos tus excelentes letras y tu voz inigual. Exactamente. Entonces, bueno, para escaparse un poco, Dolores, justamente de toda esta religiosidad tan bárbara que había en su familia, su papá quería que ella estudiara una carrera universitaria, como la seguridad que siempre le dicen a todos nosotros cuando te gustan mucho las artes, por ejemplo. Y bueno, su mamá quería que fuese monja, y que, ajá. En fin. Entonces, Dolores comenzó a ir mucho a la iglesia por este tema de la religiosidad, pero le llamó mucho la atención el coro. Entonces, claro, ahí comenzó a escuchar todas estas entonaciones, sonidos, todo lo que tenga que ver con que, por ejemplo, quienes estamos en coros, llama mucho la atención cuando te gusta cantar, porque toda esa combinación de voces y es espectacular. O sea, y bueno, siempre se vuelve muy, muy famoso y es común cantar en una cancioncita que otra de iglesia. En este caso, lo de Dolores era común porque siempre iba 6 veces a la semana a la iglesia. 6 veces a la semana. O sea, prácticamente estaba metida en iglesia. No solamente yendo a misa, sino con el tema, bueno, dijo, bueno, ajá, vamos hablando aquí venezolano, voy a calarme este pedo del tema de ir a misa todo el tiempo. Yo, bueno, vamos a disfrutarlo. Entonces Dolores tomó la decisión de entrar al coro y comenzó a ensayar. Desde los 5 años empezó a demostrar dotes artísticas y desde pequeña, siendo incluso ya adolescente, tenía una digamos que un rito o un ritual como tal que él hacía ella. Luego que llegaba del colegio, ella iba al coro, llegaba del coro, ensayaba la voz y al mismo tiempo ensayaba con el piano, porque al mismo tiempo comenzó a practicar con el piano. Eso es característico y fijo que todo vocalista debería hacerlo. No todos lo hacemos, pero bueno, es el deber ser, debería ser así. Entonces, bueno, no solamente la intención ella de ella era siempre ensayar la voz, sino para componer. Porque su deseo era la composición y escribir, y eso era, todos los días rigurosamente lo hacía Dolores. Pues estamos hablando de la Dolores niña, que fue evolucionando poco a poco hasta la adolescencia, con un ritual, una costumbre de practicar ella constantemente la voz. Y de hecho, estuvo ganando por 6 años consecutivos los concursos que siempre hacían de canto en su colegio. Se dedicaba. Sí, así mismo. De hecho, siempre, a ver, decía, bueno, quien ha escuchado a Cranberries en algún momento, le han puesto un poquito más atención a la voz de Dolores. Es una voz completamente angelical. Y tanto el coro, la iglesia, las personas se quedaban fascinados con la voz de Dolores. Porque no solamente era su voz angelical, una voz muy limpia, sino era una voz que tenía un rango vocal bastante, bastante amplio. O sea, no hacía muchos agudos, pero era una voz muy afinada y muy limpia entre ciertos agudos que llegaba y los tonos bajos. Ella era como una mezzosoprano. Imagínate si ella hubiese sido hija de padres músicos, o si los padres le hubiesen fomentado y le hubiesen incluido o llevado a una escuela de música, que no hubiese ido mucho más allá. Y sin embargo, con todo de que no nació en una familia músico, o sea, la dedicación por sí misma lo llevó a eso. E incluso, bueno, contamos aquí también estas anécdotas en cuanto a la banda, de que cuando era The Cranberries of Oz, que yo creo que casi nadie lo sabe, eran 4 chamos, justamente los 3, como siempre los instrumentistas y demás músicos de Cranberries, pero había un vocalista. Resulta que este vocalista dejó a la banda porque le llamó la atención otro tipo de estilo de banda, etcétera, bla, bla, bla, bla. Este chico se sentía muy mal por haber dejado a los muchachos. Entonces dijo, bueno, yo les voy a ayudar a buscar una vocalista, vamos a hacer este casting para conseguir a otra persona que les pueda suplir mi ausencia, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ah, bueno, ok, está bien. Entonces, bueno, en una de esas llegó Dolores con un Casio debajo del brazo a hacer su casting. Entonces llegó con una indumentaria o ropa muy brillante, o sea, tipo ochentera, pero que no combinaba en absoluto con el estilo rockero de los muchachos. Entonces los muchachos quedaron como viendo a Dolores como que no pega mucho con nosotros. Pero bueno, vamos a escucharlas para hablar. Bueno, resulta que quedaron fascinados, quedaron asombrados de tanto la composición como la voz de Dolores. Le pidieron que cantara una canción de una banda country que ellos admiraban mucho en ese momento. Y bueno, se quedó Dolores. Entonces ellos le dijeron, bueno, te vamos a dejar unas pistas de música instrumental que tenemos acá de la banda en un cassette y vamos a ver qué puedes hacer tú con eso. Bueno, pues resulta que uno de los temas que ella les compuso en ese momento, pues le dijo, bueno, ¿qué? Aquí estás, tomen. Era Linger. Wow. Uno de los primeros temas que fueron singles de Cranberries, bueno, y que ha sido uno de los temas muchísimo famoso por todo el mundo de Cranberries. Y bueno, fueron uno de los exitazos de Cranberries, ¿qué te parece? Ya, de una, tenía la canción estrella. Exactamente. Entonces, bueno, eso ayudó a que, bueno, en definitiva nos quedamos con Dolores, ¿será? Pero es que hablar de Cranberries es sencillamente también hablar mucho de Dolores. A pesar de que tenemos excelentes músicos allí, Dolores era la que hacía bastante también por la banda. Entonces es innegable no poder dejar de por fuera a Dolores. Hay que hablar de ella. Primero fue la que cambió el nombre de la banda. Segundo, poco a poco, o por el poco tiempo de haber estado en la banda, comenzó a componer en conjunto con el guitarrista. Y en segundo, la mayoría de las letras de las canciones de Cranberries son de Dolores Olmedo. Nada más y nada menos. Es que ese puesto no se lo puede quitar nadie. O sea, mira, tú eres la indicada. Dedícate a tu cargo. Eres la vocalista, haz todo lo que tenga que ver. Exactamente. Por ejemplo, Dolores era letrista, vocalista, guitarra rítmica y teclista, justamente de la banda. Noel Hogan y Mike Hogan eran hermanos, tanto guitarrista como el bajista eléctrico. Y bueno, con Noel era quien hacía Dolores las composiciones de Cranberries. Y Philgal Lawler, que era el baterista, y la percusión. Siempre fueron los mismos, nunca se separaron. Sí se dieron su tiempo entre 2003 al 2007 aproximadamente, donde este tiempo, como siempre, todos los músicos, es raro que no lo hagan, siempre aprovechan para hacer sus proyectos personales, otro tipo de composiciones, otro tipo de cosas. Siempre los músicos aprovechan de hacer ese tipo de situaciones y cosas. En el caso de Dolores, ella aprovechó de entre ese tiempo de 2003 y 2005 aproximadamente a tomarse un tiempo para ella. ¿Qué es lo que pasa con la vocalista? Ellos no esperaban la magnitud tan bárbara del de la fama internacional y la fama al 1000% que ellos tuvieron. O sea, simplemente querían ser famosos y bueno, conocidos, grabar discos y listo. Nos resulta que eso explotó horriblemente para ellos. Abrumó, me imagino que debe haber sido algo muy grande para ellos en ese momento. Exactamente, totalmente abrumados. A ver, recordemos que eran unos adolescentes, eran chicos muy jóvenes para la época. A ver, ahorita Dolores tendría 50 años. O sea, para nosotros, para la época de nosotros no nos llevaría que 11, 12 años aproximadamente. Tampoco estamos hablando de personas como tipo los Beatles, 80, 70 años, ¿no? O sea, eran personas jóvenes. Entonces Dolores, por ejemplo, en su particular, la abrumó mucho. Mucho el tema de la fama, al punto de que empezó a tener ataques de ansiedad, crisis nerviosa. Hubo un momento que ella decía que incluso estando sola en su propia habitación se sentía que la estaban viendo constantemente, se sentía observada, o sea, al punto de que no sé, quizás estando borracha, qué sé yo, no lo sé. Bueno, lamentablemente es inevitable que de cierta manera en este tipo de puntos pueda llegar al consumo de drogas, ¿no? Claro, investigando no lo dice en algún momento que ella literal estuviese en consumo de drogas, no lo dice. Pero bueno, sí había su alcohol, etcétera, y bueno, que incluso llegaba a ver caras de personas viéndola. O sea, hasta ese punto de crisis nerviosa y ansiógena que tenía Dolores. Entonces, bueno, todo esto fue calando en ella. Y dijo no. O sea, aparte, se casó con el manager de la banda. En fin, se casó. Típica cosa que también sucede cuando el manager se enamora de la vocalista del manager, bueno, ¡pum!, se casa. ¿No fue algo así con Tarja? Que se enamoró del manager. Sí, de hecho, la vez pasada ya hablaba algo con la productora de este programa, que está muy callada ahorita. Entonces, hablábamos acerca de que Tarja sí se casó con el manager que era del Nightwish, que resulta que era un argentino y vivía entre Argentina y Finlandia. Y gracias a esto, bueno, Dolores ahora, Tarja sabe hablar español. Muy bien, por cierto. Tarja, hiciste una Dolores. Así mismo. Entonces, bueno, se casó con el manager, donde duraron 20 años de casado. Y entre esos años, justamente como les dije, años 2003-2005 aproximadamente, ella estuvo entre dedicada a la familia, dedicada a sus hijos, haciendo otras cosas. Entre eso salió en una película de Adam Sandler. ¿Qué te parece? Un cameo que estuvo ella cantando. ¿A ver si te acuerdas de qué película? La película se llama Clip. La vaina esta donde Adam Control. Sandler... Ajá, del control. El Clip es el nombre estadounidense. Donde él sale de viejito bailando con la esposa, entonces sale al fondo, ese era Dolores O'Riordan. ¿Ese era Dolores? Sí, ese era Dolores. Oye, qué fino, ¿no? Ajá, hizo un cameo allí y también hizo otra película. Entonces ella dijo, no, esto no va para mí, esto no. Aquí la productora del programa está haciéndonos bulla del fondo, Karen Rodríguez. Saluda ya al público porque ya le da pena. Lo que pasa es que, bueno, ella está haciendo el papel ahí de trabajar en la parte de la sección de la cocina y está preparando el café. Exactamente. Entonces, bueno, pues Dolores no se aguantó mucho, músico nato, músico al fin. Y bueno, entre 2007 y 2009, pues hizo dos álbumes. ¿Qué te parece? Como solista. No he escuchado esos álbumes. ¿Qué tal habrá sido eso que realizó Dolores? Bueno, de hecho, fueron álbumes que fueron muy aceptados por la crítica, fueron bastante vendidos, y bueno, en el 2007 el álbum Are You Listening y en el 2009 No Buggy. Fueron dos álbumes, ni siquiera fue uno solo, fue entonces un álbum fueron álbumes reconocidos justamente por la cantante, que llevaba la tónica como tal del estilo de Cranberries. Es que volvemos a decir, Cranberries es decir Dolores. Generalmente cuando hacen eso es para desahogar y buscar la manera de montar cosas diferentes para refrescarse. Exacto. Una banda que está todo el tiempo, constantemente, tantos años girando, tocando las mismas canciones, el mismo estilo, llega un momento que tú, bueno, quiero probar esto, que no es el estilo de la banda, o algo similar y parecido, y así como que, bueno, desahogar las ansias y, bueno, crecer musicalmente también. Exactamente, así como hicieron los demás es músicos. Entonces, bueno, luego de esto, en el año 2009, luego de 6 años de receso, no de separación, sino de receso, grabaron un álbum donde tocaron los éxitos por todo el mundo, hicieron un conciertazo por varias partes del mundo, donde incluyen canciones que fueron acústicos de sus temas más reconocidos, Zombie, Dreams, Linger, etc. Y con instrumentos de cuerda, orquesta, y fue un álbum muy muy reconocido en ese momento, pues también por el regreso de Cranberries. E incluso la portada del disco, si ustedes lo buscan en Google, es parecido a su álbum como tal, famoso que rompió la liga. Sí, de hecho, el álbum como tal de ellos, de Need You Arg, o Argy, que justamente fue el que rompió la liga, que está el tema Zombie, nada más y nada menos, y Salvation. El álbum, la portada es ellos en un sofá, donde cada uno está sentado en el sofá y Dolores está sentada en el piso mirando hacia otro lado. Entonces, bueno, en este álbum de regreso del 2009, en acústico, ellos hicieron lo mismo, pero, o sea, completamente distintos y adeptos, adecuados a la época de los años 2009-2010. Si tú ves la diferencia de vestimentas, actitud y sobre todo los músicos, es un cambio completamente distinto, por lo menos a Dolores, claro, con más años y el cabello negro se lo nota en ese momento, pero a mí me impresiona los cambios de los músicos, porque ellos eran partocitos, lentecitos, limpiecitos de cara, aquí se ven así todos hombresotes, las franelas, tatuados, las barbas. Entonces, la tira de rockstar. Exacto, la tira de rockstar. Es una cosa graciosa que se ve a nivel de estética, pues. Ah, tremendo cambio en la maduración de lo que fue Cranberry desde el principio hasta esa fecha. Ya era una estrella. Me imagino que quieren marcar su estilo, pues así soy yo, así estaba y se me encontraba. Ajá, así mismo. Y es interesante. De hecho, hacer la comparativa como tal del álbum. Entonces, bueno, ellos regresaron con nuevos álbumes, entre esos, Rose del 2012, luego de esta reunión, Sunshine Hills del 2017, y bueno, el capítulo final, digamos, en el 2019, que se llama In The End, que fueron recopilaciones de voces que había dejado y pruebas de vocales, quiero decir, que había dejado Dolores en el estudio antes de fallecer. Porque ella había estado en Nueva York y regresó a Londres para comenzar a ensayar para un nuevo álbum para el Cranberries. Y aparte que estaba probando grabar con un grupo de hard rock. Que de hecho, este grupo de hard rock, luego, al poco tiempo de haber muerto Dolores, ellos le sacaron un tributo a Cranberries, o específicamente a Dolores, con la canción de Zombie. De hecho, la pueden encontrar por allí. Colocan Zombie, Hard Rock, y sale enseguida el tema de Zombie dedicado a este grupo. Entonces, bueno, ella iba a hacer colaboraciones con este grupo. Bueno, lamentablemente no pasó porque falleció. O sea que el álbum de 2019, In The End, es un recopilatorio de voces, pero se les montó música encima. Sí, instrumentación como tal. Es como si hubiese estado Dolores ahí grabando con la banda. Incluso ellos pidieron permiso a su familia si podían hacer eso. O sea, ellos lanzaron un single primero, y luego de ese single, sonó mucho, por supuesto. Ese single se llama All Ever Now. Entonces, luego de esto, bueno, que fue la última canción que escribió Dolores en vida, ellos dijeron, bueno, vamos a sacar un álbum, hay suficiente material y podemos montar la instrumentación. Le pidieron permiso a la familia accedió, y el dinero, por ejemplo, que recaudó este álbum fue donado a los hijos de Dolores. De hecho, los hijos de Dolores son personas jóvenes, son personas el mayor tendrá que 25 años, 24 años. Ah, Dolores tenía hijos. Sí, tuvo 3 hijos con este manager. Lo que pasa es que, bueno, en el 2013 ya se divorció de este manager, hubo una época bastante oscura de ella. Incluso hubo un incidente en un aeropuerto donde agredió a un tripulante de cabina porque ella no quiso hacer lo que decía. Entonces después la agarró la policía, uno lo escupió, el otro lo cacheteó. Entonces, bueno, en fin, pues, eso pasó. Típico rockstar. Típico rockstar. Pasó, y entonces, bueno, o sea, después que ella tuvo su encuentro ahí con la ley y tal, Dijo que no, bueno, estaba pasando por un momento oscuro de mi vida, me divorcié, un matrimonio después de 20 años, estuve deprimida y sí, bueno, tuve ese ataque. Entonces achacaron de que ella tenía este trastorno bipolar. Entonces, bueno, sí, sí, yo dije sí, puedo haber desarrollado ese trastorno bipolar. Entonces, bueno, aquí en Rebobinado Podcast les traemos no solamente el hecho de nombrar lo que ustedes pueden conseguir en Wikipedia o cualquier cosa, sino que esos laditos allí interesantes y anécdotas típicas y no tan típicas de una banda. Pero ya, un momento. Tú que tuviste la oportunidad de ver Cranberries, ¿cómo fue la experiencia en Venezuela? Ahora mira, eso fue un sueño hecho realidad de chiquitica. Es lo que digo, desde Camisa Azul yo conocí a The Cranberries. O sea, estando niñita, estando que 14 años, 13 años. O sea, ya sonaba zombie mucho, yo, wow. Entonces, tiempo después, en el 2011, fue el concierto de The Cranberries acá. Fui con mi amiga Ingrid, que era, pues, la guitarrista de Blush Magenta. Fuimos las dos para Caracas a ver Cranberry. Lamentablemente no estuvimos, bueno, lamentablemente no, no importa. No estuvimos tan cerca de la banda, pero sí estuvimos a una buena altura de que veíamos todo como tal. Y fue brutal. O sea, cada ratito se me paraban los pelos cuando tocaban todos sus temas y saludando a Venezuela. Y bueno, de verdad que fue una anécdota súper, súper bonita. Y bueno, que tengo ese recuerdo de haber visto en vida a Dolores y haber estado en un concierto de Cranberries, de una banda tan reconocida a nivel mundial. Y bueno, y el hecho de de haber ido, simplemente. Me imagino Cranberries como que, ¿qué estático es esta gente de Venezuela? No es que son estáticos, bueno, sí, en parte sí, pero es porque están maravillados en poder verlo, como que, wow, es cierto. Si cierro los ojos o parpadeo, siento que estoy perdiendo segundos de haber visto Cranberry. Quiero verlo completamente y quiero mantenerlo en la mente, en la memoria. De hecho, cuando yo estaba investigando hace un poquito más, por supuesto, acerca de la banda, incluso cosas que yo no sabía, pues busqué, fue inevitable, busqué nuevamente las grabaciones y de conciertos que hubo acá en Venezuela, específicamente Caracas, porque tuvieron dos fechas, de hecho. Fue en el Samil de Caracas, Samil fue el que hizo ese concierto, y fue en el Forum de Valencia. Pero nosotras no conseguimos entradas en el Forum de Valencia porque ya estaban agotadas, y resulta que conseguimos en Caracas. Y bueno, no importa, viajamos a Caracas y vimos a nuestra banda. Excelente, excelente. De Cranberries. Bueno, después de esta épica explicación y de las señales de nuestra madre, de nuestra gerente acá de la radio, que con el reloj de que ya córtala. Muchos Cranberries y muchos Dolores. Muy bien, entonces bueno, este es un momento para escuchar y bueno, también agarrar y tomar el momento de escuchar Cranberries y también de escuchar esos dos proyectos de Dolores. Recordemos que Dolores es parte de Cranberry y Cranberry parte de Dolores, son una unión, pero si nos vamos un poco más allá, ambos se pueden tomar por separado y estudiarse, porque de verdad cada uno tiene su propuesta. Sí, de hecho, ustedes, a ver, hay varios youtubers que hacen este tipo de desconstrucciones musicales, que hacen pistas por pistas y estas cosas que yo me encontré mucho en YouTube. Dicen que es muy limpio, es muy bello, no esperaba esto, son brutales, que no sé qué, y dije, okay. Interesante. Es así. Entonces, bueno, obligados a recordar a Cranberries. Esto es Rebobinado. Don't be guys, I don't know why. Rebobinado Disco. Muy bien, ahora después de esta épica historia de Cranberry y Dolores. Lo siento, cuando me gusta una banda en específico me extiendo, así que I'm sorry. Sí, creo que lo de hoy fue... No fue Cranberry, fue Cranberries y Dolores. Así mismo. Entonces, bueno, hoy vamos a pasar a una banda que en su época fue famosa, tuvo su éxito, fue de gusto para muchos y fue conocida como Creed, una banda estadounidense de rock formada en el año 1994 en Florida. Llegó a grabar 3 álbums antes de su disolución, que fue en el 2004. Sin embargo, para el 2009 tuvieron, como siempre, todas las bandas, una reunión. Entonces, bueno, ¿qué recuerdas de Creed? A ver, ¿qué para ti cómo era Creed? La imitación, pero horriblemente ¿de qué voz era? O sea, se imagina que usted así, ¿de quién no lo va a recordar? Ese Pearl Jam. Correcto. Para empezar. ¿Aparte del estilo? El estilo, no, completamente 2000. Y, o sea, impresionante de que tú ibas a cualquier discoteca. Discoteca. De los años 2000, discoteca, y sonaba My Sacrifice de Creed. Era impresionante cómo pegaron esa gente estos temas. Fue impresionante, eso sonó demasiado. Sonó horriblemente, terriblemente demasiado. Este es otro que también, que si no sabía nada de Creed, pues en algún momento escucharon My Sacrifice. Bueno, eso es correcto. De por sí, con ese éxito, Creed llegó a vender 28 millones de copias en los Estados Unidos y 53 millones en todo el mundo. Y hoy hablaremos del álbum Human Clay, que ha sido certificado 11 veces platino en Estados Unidos. O sea, 11 veces platino. Pensaba que era tanto. Sí, la banda tuvo sus inicios con mucha popularidad. Posteriormente, por supuesto, al pasar el tiempo tuvo sus incongruencias, más que todo entre el vocalista y el guitarrista, porque recordemos que el vocalista llamado Stapp tenía sus problemas personales. Si recordamos, hasta hace pocos años él llegó a mencionar por las redes sociales que él estaba en bancarrota y estaba pidiendo ayuda. Eso sí lo supe, yo sí me enteré. Sí. ¿Y eso? ¿Qué? Y eso cuando tú vas a ver como que wow, Creed no supimos más, pasó el tiempo, surgieron otras bandas, se volvieron más famosos y Creed quedó como en el olvido. Pero cuando vemos esta declaración del vocalista de Stapp, nos quedamos locos, pues. Y bueno, cuando nos ponemos a investigar, es que el tipo trae ya situaciones terribles de malos comportamientos, exceso de bebida alcohólica, abuso de sustancias, tanto así que llegó a estar preso y haciendo unas cuantas locuras por allí. Entonces, bueno, la lucha de egos entre él y Tremonti, que es el guitarrista de la banda, logró que se terminara de separar en el 2004. Ya posterior al 2009 ellos regresaron, pero no fue lo mismo. Stapp continuó con las mismas actitudes y bueno, no pasó mucho. Pero hoy, y en este momento, lo que es Human Claim lo vamos a denominar como el segundo álbum de la banda. Este fue grabado en el año 28 de septiembre de 1999 por Wind Up Records. Después de haber tenido su éxito con el My Own Prison, Creed regresó al estudio con el productor John Cusworth para grabar el nuevo material. Aunque la banda con sede en Tallahassee, Florida, llegó a conseguir un enorme éxito en las listas de rock con su debut multiplatino. O sea, de verdad que me estás hablando ahorita del álbum de Creed y yo no sabía que esa gente había sido tan exitosa. O sea, es una... A ver, estuvieron en la estratosfera y de repente que tuvieron una caída... ¡Oh! Se internaron en, no sé, en la madre tierra, será, porque... Correcto, entonces también tenemos que ya con el Human Clay fueron prácticamente estrellas y recordemos esta palabra del mainstream, o sea que el mainstream es lo que está en moda. Ajá. Entonces ya son estrellas del mainstream cuando ya el mainstream es moda. Imagínate estar en el top del mainstream, eres lo más moda de lo moda. Eso. No, es que lo creo. Es que es por justamente, como vuelvo y repito, a la comparación de Cranberries también, es que My Sacrifice se cachó demasiado. Incluso tengo amigas, una en específico, te voy a nombrar, a Kelly Moreira. Se sabía la canción y dije, ¡ah! Y cuando Kelly Moreira no tiene nada que ver con en lo absoluto con el mundo del rock y nada por el estilo. Se sabía la canción de My Sacrifice. Entonces yo imagino, o sea, esta gente es súper exitosa. En aquella época ya lo decía. Es correcto, y esto fue logrado porque es un ejemplo de un álbum completamente bien hecho, redondo, capaz de llevarnos hasta el cielo, sumergirnos de golpe en el fango para luego volver a emerger en cada uno de los cortes. Y eso lo vamos a ver en canciones como cuáles, como Are You Ready o tenemos Inside Assault sin excepción. Este éxito de verdad que se basó en dos elementos. Primero, en lo que era la creación del guitarrista con Tremonti, en los imbatibles riffs, sonidos que eran verdaderamente únicos, un sonido muy particular. Luego tenemos las letras de lo que fue Stab, que tenía unas letras únicas, también hacía algo diferente. Sin embargo, en el mundo de la música, él fue catalogado como la imitación de Eddie Vedder. Esto fue el principio, pero posteriormente, con el tiempo, la audiencia y los músicos especializados empezaron a decir, no, ya va, un momento, sí es cierto, tiene un parecido de Eddie Vedder, pero luego, escuchando otras canciones de otros discos, empiezan a ver que ya tiene una particularidad que lo diferencia y lo aleja de Eddie Vedder. Entonces ya empieza a ganarse también su puesto y su lugar y su respeto, como que bueno, que okay, muy bien, ya yo soy el vocalista de Creed, no soy la imitación de Eddie Vedder de Pearl Jam. Esto llegó a ocurrir y bueno, eso lo afectó también en parte porque él decía, mira, sí es cierto, pero no somos lo mismo, aunque sea, hay una diferencia. Yo tengo una protesta allí. Sí, es verdad, de hecho, yo distinguía la voz de, recuérdame el nombre del vocalista, por favor. Ya te voy a decir el nombre del vocalista, se me pasó un momento. No importa, ok, en fin, el vocalista de Creed. Stab, ajá. También se me había olvidado. A ver, yo tengo una crítica respecto a eso. En la época justamente de estos finales de los 90, 2000 y entre los 90 como tal, hubo un destape de estilos de grunge y este metal rock que se escuchaba, ¿no? A partir de Pearl Jam y todo este tipo de cosas, donde los vocalistas tendían a cantar, y lo digo como vocalista porque soy muy curiosa de eso, tendían a cantar muy oscuro y ese tono rasgado, igual que Eddie Vedder. O sea, justamente como el vocalista de Creed, también tendió a hacerlo el vocalista de Unplugged, tendió a hacerlo el mismo Chris Cornell en su época. Uh-huh. O sea, sí llegaron a hacerlo. El vocalista de, a ver, se me olvidó la banda que es muy reconocida. Que estuvo cantando con Velvet Revolver. ¿Con Tiempo Palo? Ajá, exactamente. No. Se parecía también. O sea, tenían un tono particular que era esta voz oscura desgarradora. Todos tenían ese estilo como que, bueno, esto es lo que está vendiendo, esto es lo que están mandando, vamos a hacerlo parecido. O sea, ese es mi punto de vista. No sé si estoy un poquito equivocada o es que no lo veo parecido, pero escuchen. Escuchen y sí, es así. Luego, por supuesto, cada uno de los vocalistas empezaron como cada uno tomara su propia personalidad. Quizás por el tema de la moda, la época, etcétera. Como el hecho de justamente cuando el vocalista cuando fue el vocalista de Velvet Revolver, que no recuerdo su nombre ahorita, la voz era distinta a como tocaba con su banda. Pero original. La voz de él, si tú te pones a escuchar el disco de este tiempo palo, es variada. Es una voz que él juega. Si tenía muy parecido a la del. Claro. La de Dios, pero sí la jugaba mucho. Y bueno, y tenemos otros vocalistas también que han existido que han tenido la voz parecida. Lo que pasa es que me imagino que con el tiempo fueron dándole su particularidad, que fue lo que hizo estos vocalistas, y en especial lo que hizo el vocalista de Creed para diferenciarse. Pero lo que está claro es que él posteriormente dijo, se le reconoció pues que tenía su particularidad ya en otras canciones donde él buscó la manera de separarse de ello, pues ya que quedaría marcado como una imitación de Eddie Vedder. Pero sí es cierto, hubo vocalistas que tenían esa influencia de la época del grunge con Pearl Jam y quedó muy marcado allí. Lo que se hizo en ese momento fue que muchos vocalistas trataron de buscar esa diferenciación, de darle su estilo particular. No, es que tenían que hacerla, porque si no, o sea, iba a ser una repetición constante. Y sí, luego se notó de que ellos evolucionaron. Es correcto. Bueno, posteriormente entonces en la música de Creed vamos a escuchar también que esas guitarras, esa voz, esas letras le iban a dar entonces esa mezcla tan particular que oficialmente catalogados post-grunge. Para mí, Creed era como alternativo, nunca lo vi como grunge. Yo tampoco, es totalmente alternativo, igual. pero sí fue catalogado como post-grunge. Y bueno, entonces esto posteriormente quedó prácticamente anclado a ellos. Pero sí tiene sentido por el hecho de que fueron en los finales de 90-2000, que incluso cuando vino todo lo a la ola de que muchos vivimos del new metal. Sí, porque en el 94 fue la formación de la banda, y en el 94 todavía sigue existiendo el grunge. Claro, con Nirvana. Su apogeo estaba fuertemente allí marcado. Con Alice, Pearl Jam, todas aquellas agrupaciones. Entonces, tiene su influencia, pero sí se ve que se distanciaron un poco allí. Bueno, ¿qué podemos hablar del disco aparte? El Creed publicó en un periodo de 5 años 3 álbumes multiplatinos consecutivos, con Human Clay certificado como disco de diamante. El álbum fue el primer número 1 de la banda en Estados Unidos. En 2010, Human Clay había vendido 11.561.000 copias. Le habían pasado aproximadamente desde el 99 hasta el 2010, unos 11 años. El álbum también ha sido certificado en 11 ocasiones como disco de platino. El sencillo With Arms Wide Open fue Grammy a la mejor canción rock el 21 de febrero de 2001, el único que consiguió en su carrera pese a haber ostentado varias nominaciones más. Es decir, que esta banda no solamente tuvo su éxito en el Grammy y lo obtuvo realmente bien merecido, sino que en otros Grammy de los posteriores años también quedaron nominados. Entre los éxitos mencionados se coló un poderoso What If, que se popularizó especialmente a raíz de su aparición en la banda sonora de Scream 3. Este es el momento cuando la banda empieza a esos momentos de popularidad que vamos a tocar y rozar y coquetear un poco con el cine, así sea en formato música, de soundtrack. Y bueno, recordemos que esta fue la época también en que Matrix tenía un soundtrack espectacular también, y Los Ángeles de Charlie también tiene un soundtrack demasiado bueno. Esta era la oportunidad que muchas bandas de grunge, de metal, de alternativo tenían la oportunidad de participar en estas producciones como soundtrack. Es que de hecho me acuerdo el álbum de Drácula 2000 también tenía esa particularidad. Y bueno, aparte de ello, pues, veamos lo que es el título del álbum. Proviene de la letra Sai. El polvo finalmente se sentado en el campo de arcilla humana. Una canción que lleva el mismo mensaje. La portada fue diseñada por el hermano de Mark Tremonti, el guitarrista, Daniel, quien anteriormente había realizado la obra de arte y la fotografía para My Own Prison, es decir, el primer disco. Según Mark Tremonti, la portada del disco representa una encrucijada en la que todo hombre se encuentra en su vida, y el hombre de barro representaba nuestras acciones, que lo que somos depende de nosotros, que llevamos nuestro propio camino y hacemos nuestro propio destino. Recordemos que la portada de Creed es como un paisaje un poco surrealista, donde se ve un cuerpo brotando del camino, de la vía, y con las manos extendidas como tal. Entonces este es el significado que le da a la banda lo que es este disco. Pues esto es el momento en que ellos estaban buscando la manera de surgir, de abrirse paso como músicos ante lo que era la música. Recordemos que no son como cualquier otra banda en países donde la música o los músicos abundan, las bandas abundan muchísimo. Ellos querían también tener su espacio para ser reconocidos, y bueno, el éxito fue completamente grande y por ello ese sentido. Aquí estamos detallando lo que es el Human Claim, la portada del disco. Podemos ver el camino en un fondo sepia, ¿será eso? ¿Con gris? Sí, más o menos algo así por allí. Y bueno, tenemos la figura de un hombre sobresaliendo de lo que es el camino, y parece barro, parece como el nombre de barro, así del hombre araña. Eso te iba a decir, me acabo de acordar de la película El Hombre Araña. Es correcto. Entonces bueno, eso es lo que representa el disco, o lo que representó el disco para la banda. Una búsqueda de oportunidades, una búsqueda de caminos para surgir, y bueno, eso fue lo que logró Creed con este disco, cuyos temas, que son himnos, yo recuerdo más que todo a Higher. Son ahora MTV, le dio hasta la madre. Creo que le sacó la chispa, creo que VH1 también hizo lo mismo, y en la radio pegó en todas partes. Un éxito completamente rotundo para Creed, y bueno, un buen momento para recordar lo que fue esta banda. Posteriormente ya sabemos que la reunión nunca llegó a prosperar, y bueno, supimos luego lo que le pasó al vocalista, su situación de decadencia, una persona que era completamente indigente en la calle, solicitando ayuda a sus amigos y a cualquier otra persona. Y esto tuvo una recepción por parte del público que fue fan de esa época, en los 90, que lo ayudaron. Tanto así que él volvió otra vez a recuperar el control de su vida. Él estuvo casado, tiene hijos y bueno, mantuvo después de esa ayuda esa situación estable en su vida. Esperemos que posteriormente vamos a ver qué ocurre. Todos están vivos. ¿Qué pasará posteriormente? Si habrá una reunión o algo con Creed, no lo sabemos, pero bueno. Podría ser porque, a ver, de hecho las bandas ahorita están como volviendo. Muchas. Sí, sí. Incluso hay, a ver, hay toques por allí, por ejemplo, el último toque que hubo en el Hell Yeah, si mal no recuerdo, no, Hell Yeah, la banda Hellfest. Ay, Dios mío, se me están dando los nombres de las bandas ahorita. ¿Qué está pasando? ¿Pantera? No, The Offspring. Ah, The Offspring. Volvió a aparecer The Offspring. Dos muy gorditos en específico. Yo llegué a les paso a esos hombres, pero bueno, ajá. Pero sí volvió The Offspring. O sea, me impresionó ver The Offspring y tal cual como si, no sé, claro, regresaras 20 años antes. Habría que ver, después. Hay que ver la situación entre Pat y Tremonti. A ver qué es lo que quedó allí. Lo de Stat, mejor dicho, de Stat y Tremonti. Porque si vamos a recordar, mira, Aerosmith ahorita están separados. Lo que es el vocalista Aerosmith con el guitarrista tienen conflictos. Y así entre otras bandas. Cosas que suelen ocurrir por diversas causas, que ya es algo común en el mundo de la música. Pero habría que ver entonces. Y bueno, mientras tanto, lo que nos queda es escuchar el Jimmy Clay, que hace una semana cumplió aproximadamente 26 o 25 años, aproximadamente lo que fue el lanzamiento de este disco. Impresionante como el tiempo pasa. Pero bueno, siempre queda recordar acá en Rebobinado Podcast. Esto es Rebobinado. We'll surely melt in the rain.